Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a tu podcast favorito, Ñeros y Fresas. Estamos muy contentos de iniciar una emisión más en la cual compartir esta grandísima gama musical. Estamos iniciando el episodio 39 de Ñeros y Fresas. Y como siempre quiero, bueno, decirles mi nombre es Pablo Castañeda, y del otro lado del micrófono quiero presentar a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto saludarte, estamos de vuelta efectivamente en el episodio número 39. Sigue lloviendo en la Ciudad de México desde que nos vimos la última vez hasta ahora, no ha parado de llover. Y voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. No sé qué tiene que ver con la lluvia, pero yo te voy a dar nuestras vías de comunicación. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas, en nuestro blog en nerosyfresas.wordpress.com, y por último en la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com. En cualquiera de las plataformas puedes escucharnos online. En iVoox puedes descargarlo a tu dispositivo de preferencia, etcétera, etcétera. Y pues ya estamos acá, mi querido Pablo. Así es, iniciando una odisea musical nuevamente y con un tema que, pues de alguna manera, en las cuestiones estas del rock en tu idioma suele ser recurrente, mi querido Héctor. De hecho, nos hemos topado a lo largo de estos episodios que hemos pasado con temas que a veces no es que carezcan, sino que florece esta situación de tener letras bastante complejas, en algunos casos hasta pudieran denominarse como locas, y es por ello que hemos denominado el podcast, el episodio número 39, como Las Letras Locas de Ñeros y Fresas. Y es que además de todo, amigos de Ñeros y Fresas, hemos platicado en ocasiones anteriores que escuchamos o ponemos alguna rola y escuchar la letra y ay, es que deberíamos hacer un análisis de canciones, ¿eh? Y entonces llegamos a esto, de canciones súper locas, que de esas, no solamente que pudiera ser repetitiva o que tienen muy corta letra y se repite y se repite, sino de esas que las escuchas y te quedas como, ¿what? ¿No? Y podrá ser muy pegajosa, podrá estar buena la rola, podrá... Pero la letra está completamente disparada y alocada y todo. Y entonces a esas rolas vamos a dedicar el episodio de hoy para que si alguno de nuestros amigos ahí de Ñeros y Fresas tiene alguna otra que nos pueda sugerir, pues nos lo diga ahí en las vías de comunicación que ya mencionamos para pues igual poderlas agregar aquí a la discoteca, ¿no? De Ñeros y Fresas. Y la consigna también es que si alguno de ustedes entiende el contenido de estas canciones, que nos lo explique. Pues que se mochen para andar iguales, ¿no? Que pasen acá un pasón del carrujo, que se hayan fumado, porque sí, las letras que les traemos hoy son verdaderamente locas y por eso el título del podcast en esta ocasión, que es Letras Locas de Ñeros y Fresas. Y mi querido Héctor, si tú me permites, me voy a rancherar la primera posición para poder poner un tema de esos bellísimos que encontramos de este lado de los Ñeros. El tema que yo les voy a poner es de un ritmo o un estilo de rock que gusta mucho a los amigos Ñeros de Ñeros y Fresas, que es nada más y nada menos que el punk rock. Y qué mejor que sea punk rock en español, lo vamos a poner con el grupo que se llama Ataque 77 y este bellísimo tema que viene incluido en su álbum Dulce Navidad de nada más y nada menos que 1989, se llama Caminando por el Microcentro, Ataque 77 en Las Letras Locas de Ñeros y Fresas. Bye. Ya estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Ya, caray, me quedo Pablo, sí, efectivamente. Y nuevamente, creo que ya había yo dicho esto en algún episodio, pero yo no sé si esta rola es de esas que abajo necesita subtítulos para entenderla. Bueno, bueno, amigo, más bien es así como que una oda. Es un homenaje a una actriz argentina que se llama Eda Bustamante. Ajá. Que, por cierto, no creas que es así como que súper famosa. Más bien es acá como del movimiento experimental del cine argentino. Y bueno... O sea, ella sí existe. Ella sí existe. O sea, la o sea, sí es una persona. Eda Bustamante existe, okay, como actriz argentina. Okay. Que fue muy... O sea, tuvo su auge en la década de los 80. Okay. Y bueno, esta película llamada Correccional de Mujeres también existe. Desafortunadamente pasó sin pena ni gloria, ya que no solo en Argentina. Exacto, sí. Tú habías escuchado de Correccional de Mujeres, a lo mejor piensas que es así una película como de Alfonso Sayas, ¿no? De Almada, o algo así por el estilo, y dices, bueno, está bien. Sin embargo, pues obviamente tuvo poco éxito en taquilla. Y bueno, una de las cosas que caracterizan a Eda Bustamante, pues es que posó para Playboy. Ah, pues a lo mejor por eso sí pasó a la historia, o será recordada. Entonces, a lo mejor por esas acciones. Los cuates estos de Ataque 77 la vieron ahí en Playboy, y ya después... Y entonces alguien se preguntó, pues, ¿qué más habrá hecho? Ver su filmografía, y ya se quedaron enamorados, y por eso le dio génesis a una de las letras locas de Hierros y Fresas en este tema de Ataque 77, mi querido. Muy bien, mi querido Pablo, y bueno, pues si me permites, yo te voy a presentar también la primera rola acá del lado fresa. Y yo, como te decía, la realidad es que en mi apreciación muy personal, cuando tú tratas de definir rolas locas, por definición, el primer cantante que me viene a la cabeza a mí en lo personal, y a ver si nuestros amigos están de acuerdo, es Miguel Bosé. Okay. Miguel Bosé tiene una cantidad de letras locas, pero bueno, infame. Todas sus canciones, muchas, no todas, pero muchas de ellas... Sí, son una complicación para entenderse, que, ay, jole, sí, también tienen, requiere unos ciertos grados de toquines. Toquis de cannabis, ciertos grupos de cannabis. De alguna planta de esas. medicinales, agüita vaciladora, alguna cosa de esas para entenderla. Y entonces, yo te quiero poner una como ejemplo para que veas que lo que digo es cierto. Es una rola de 1986, mi hijo Pablo, justo empezando, bueno, en el fuerte del movimiento del rock en tu idioma. Okay. El disco, que es homónimo, por cierto, okay, para variar, ¿no? Yeah. Una cosa rara. En los 80, sí, muy raro. Sí, exacto. La rola y el disco se llaman Salamandra, wow, que es un rolón, ¿no? Además, Miguel, wow, Pablo, se pasó a la historia, es icónica de la música de Miguel Bosé, pero está súper loca. O sea, a mí, si alguien me explica de qué trata... Sí, no, sí, que se moche. Le invito un café. No, sí, nos queda clarísimo. Que pase para andar igual. Sí. Y bueno, pues, acá te la dejo. Okay. Salamandra de Miguel Bosé del 86. Una canción súper loca, digna de las rolas locas de Ñeros y Fresas. Salamandra, se murmura de un tal ruiseñor que ha caído en la jaula de un hombre que come, que quema. Y es un vampiro de amor. ¿A qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será el sabor? ¿A qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será el sabor? Ñeros y Fresas, el episodio 39, las letras locas de Ñeros y Fresas. Y acaban ustedes de escuchar con gran maestría al mismísimo Miguel Bosé. Miguel Bosé. Ya sabía yo. Ese gran rocarrolero. Oye, pero estás hablando de Ñeros y Fresas, episodio 1, güey. O sea, vas a tener que explicar, porque yo no sé si seguimos arrastrando el mismo público del. Hay que decirle a los amigos que escuchen el episodio 1 de este podcast para que entiendan el chiste de Miguel Bosé. Bosé. Porque a estas alturas ya se convierte en un chiste local. Ya solo lo sabemos tú y yo. Y la fanaticada que escucha, los ultras, los hinchas de Ñeros y Fresas, seguramente sabrán a lo que me refiero. Y fíjate que una de las cosas que a mí me pasaba en lo particular con esta canción de Miguel Bosé, mi querido Héctor, es que confundía la letra. Porque ya ves que dice, ah, ¿qué será, qué será, qué será esa voz? Y yo decía, ah, ¿qué será el sapo? Entonces, imagínate. Tú estabas si me mordí la letra. Oye, era loca, pues que quedó que pa' un sapo en la salamandra. Yo creía que yo inventaba letras de canciones, no manches. Entonces, el sapo y la salamandra, yo creo que no, no está así dices, como si bien. Si se relaciona, sí, claro, no está tan disparado. Claro. No, pues hacías bien, mi guión, hacías bien. Y pues, no, como ya desde entrada de letras locas, pues agregarle un sapito. A la tienes razón. Era completamente permisible. Y bueno, pues te va a tocar presentar la primera rola de esta bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. ¿Y qué te parece si estamos en este rollo, acá de la salamandra y los animalitos, ¿no? Y los sapos, ¿no? Nos presentas una rola que, que también hace reverencia a un animalito. Sí, sí, sí, por cierto. Pero de una manera así verdaderamente brutal, mi querido Héctor. Yo, digo, también en esos entonces éramos niños. Súper chavos. Nos gustaban niños. Acá dos, tres rolas de la época. Y de pronto se aparece una mujer que bueno, en esos entonces también era casi super joven, una chamaca. Sí, esa jovencita. Era cantando un tema que verdaderamente le dio la vuelta al planeta por dos acontecimientos. Ok. El primero es que por primera vez fuera de China nacía un oso panda en cautiverio. Correcto. En un país latinoamericano y alrededor. Fuera de China. Fue el primero fuera de China donde nacía. Y la mismísima Yuri interprete esta chulada de tema que se llama nada más y nada menos que nuestro bosque maravilloso. La canción se llama nada más y nada menos que Osito Panda en Chapultepec. Ahí está. No te imaginas lo que hay de cosas en este. Pues claro que no se lo imagina, porque ¿qué le va a importar al a tu Wii? Hay que decir, mi tío Pablo, que además en su momento esta canción de Yuri fue revolucionaria. Y efectivamente no solo por la cosa de la canción en sí misma, que en realidad no era tan importante, sino el gobierno incluso hizo un concurso, te acordarás, para que los niños participaran y le pusieran nombre al pandita. Filas y filas para verlo en el zoológico acá en Chapultepec. Hay que recordar, para poner la historia a la cosa, mi hijo Pablo, que Towi en realidad fue el segundo pandita. El primero, o sea, ya había nacido otro, nomás que fue tanta emoción para la gente, para los cuidadores, para todo, que todo el mundo quería, las cámaras querían tomarlo, es que, y la mamá, que era creo que Jinjin, lo aplasta, por cuidarlo lo aplasta, entonces perdimos al primer pandita. Entonces ya aprendimos, y el segundo, que fue Towi, ya bueno, vieron mucho más cuidados, mucho más cosas. Y Towi ya se dio perfectamente, y ahí estaba el Towi brincando y jugando. Y fue cuando surgió este ponerle nombre al pandita, y no manches, escuchamos a Yuri en todos lados. Con esta canción que está súper loca, porque, pues bueno, yo no sé si los papás de Towi Panda hubieran estado muy contentos, o a lo mejor tristes, o no sé qué, pero ella dice que están contentos. Ah, sí, estaban contentos. Y todos nosotros también estábamos contentos de que hubiera un panda, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Es una canción súper loca, mi querido Pablo, digna de las rolas locas de Ñeros y Fresas. Y pues para continuar y no perder ya la inercia que vamos llevando de rolas locas, si me permites, yo te voy a poner la siguiente rola. Y fíjate, salamandras, sapos, osos pandas. Lo menos que podía yo hacer, mi querido Pablo, es presentarte otra rola que anda por el estilo. Una rola de 1990 de un grupo llamado Fobia. Y Fobia nos presenta en su primer disco, que por cierto se llamaba Fobia. Es el homónimo. Sí, cosa rara. Sí, sí, sí. Entonces la rola se llama La Iguana. ¡Wow! Y La Iguana de Fobia es una rola súper loca, mi querido Pablo. Porque esta sí en particular nomás tiene un pedacito de tres renglones de letra cuando empieza a toser por ahí a la mitad. Y fuera de eso se repite interminablemente. Que ¿para qué te lo repito? Ya se lo van a aprender todos ahorita que empiece la rola. Pero mira, acá te la dejo. Esto se llama La Iguana en el episodio 39, que es el de las rolas locas, super locas, de Ñeros y Fresas. Bye. Amigos, continuamos en el episodio 39 de Ñeros y Fresas, letras locas de Ñeros y Fresas. Y acabamos de escuchar un tema que va hilando todo este podcast, ya que pues, primero la salamandra se hizo amiga de un sapo, después para no hacer, de Pablo, después para no hacer el oso con el panda, pues ya resulta que mejor se fueron y se convirtió en una iguana la salamandra. No, no, espérate, espérate, a alguien le compran una iguana y la encierran. Y entonces se repite para que nunca me digas que no eternamente, mi querido Pablo. Oye, qué rollo, qué rollo. Querido Héctor, muy buena hilación. ¿Eh? ¿Qué tal? En el mundo animal. Que por cierto, ahora me recuerda lo del pandita y todo, que antes había un programa aquí en México que se llamaba Fantástico Animal. Por supuesto, conducía Fito Girón, claro, Johnny Shock. Lo hacían en acá en Puebla, ¿no? En Valsequillo, en África. En África Safari, exactamente. Así es. Que por cierto, pobre Johnny Shock lo mató un león. ¿En serio? Se lo comió. No manches, en serio. Por esa onda de andarse acercando. Pero es que por eso no deberías acercarse a los animales salvajes. Pero es que no fue son él. Son salvajes. Fíjate que, bueno, para todos los amigos que no son de México. Sí, no saben ni de qué estamos hablando. African Safari es una especie así como de parque temático. Temático, de zoológico. Donde los animales están sueltos. Libre. ¿No? Libre. Ajá. Entonces tú puedes pasar en tu coche. Y pues ves ahí como corren los leones y como es que están las jirafas y los rinocerontes y todas esas cosas. Entonces a uno del raro de un mexicano, ¿verdad? Que se le ocurre bajarse del carro en la zona de ¿mexicano? Los leones. Ya ves que había sido, no sé, danés, güey, sí, yo no sé, finlandés. Ya ves cómo son estos muchachos súper locos. Sí, súper locos. Pero no, mexicano. Noruega. Raro, raro, ¿no? Entonces se sale a tomarle una foto de cerca a un león, no, que está ahí vivo. Entonces, como Johnny Shock también era el director de ahí de African Safari, para ayudar aquí al... por ayudarlo, así tratar de hacerle el paro a que no se lo comiera el león, ahí pues le dijo, ay, pues como que me gusta más la carrita blanca. Moles. Sí, en serio. No manches. Por la irresponsabilidad. Ahora yo no sé si el otro cuate o sea, pudo vivir en adelante sabiendo que por su culpa se comieron al otro, ¿no? No, pues capaz que dice, no, le qué tomo terrible. Dos fotos acá. Mientras no está sucediendo acá en carne viva. No. Sí, pobrecito. Qué cosa. Ah, qué terrible. O sea, bueno, pues qué cosa. Así que no, bueno. Después de la onda, oh, qué tonto. Estamos a punto de llorar aquí. Johnny Shock. Nos quedamos en shock, más bien después de la historia. Después de lo de Johnny. Bueno, que veas que todo va hilado en este podcast. No paramos, no paramos. Todo está súper loco. Producción. Todo está loco. Bueno, ¿qué tal si nos presentas una rolita, mi querido Pablo? Con ya mucho para gusto, salir de tantos animales. Y vayamos rompiendo acá, sí, ya, ahora el sí. Esquema. Ya estuvo por bueno completo. Con los animales. Y bueno, hay algunas maneras muy locas que tienen algunos cantantes de rock de decirle a una chava, ligar, quiero contigo, digamos. Quiero todo contigo. Y tal es la muestra de esta canción que te acabo de poner, que he de confesar, amigo, que no la había escuchado. Ok, te la sugirieron. Recientemente, casualmente, iba yo en el carro ahí con un amigo, íbamos, y de repente oigo así la letra y le digo, ¿y esto qué es? No, la canta el Aragán, y el otro todo emocionado, que bien romántico, que quién sabe qué. Y bueno, ustedes, amigos, como decían por ahí, el respetable es el mejor juez. Sí, usted ya determinará si es o no es una mujer, digo, si es o no una canción muy romántica. La canción se llama Sé Mujer, la canta uno de los consentidazos de acá del año ñero de este podcast, el Aragán y compañía, de su álbum A Capela, que salió en 1992, y aquí los tienes en las letras locas de Ñeros y Fresas. Fría o caliente, sé mi necesidad para necesitarte siempre, todo el tiempo. Quiero respirar tu aliento, quiero estar contigo todo el día, quiero aburrirme de ti. Solo quiero eyacular mis ideas en tu mente. Solo quiero eyacular mis sentimientos en tu vientre. Quiero que seas mi íntima, quiero que seas mi descanso. Debe existir un pretexto para llevarte al hotel. Usaré todas las palabras accesibles, usaré todas las artimañas disponibles. Quiero que seas mi íntima, quiero que seas mi descanso. Debe existir un pretexto para llevarte al hotel. Quiero eyacular mis ideas en tu mente. Solo quiero eyacular mis sentimientos en tu vientre. Quiero que seas mi mujer, quiero que seas mi descanso. Debe existir un pretexto para llevarte al hotel. Debe existir un pretexto para llevarte. Oye, nena, para llevarte al hotel. Y ya estamos de regreso, amigos de Hielos y Fresas. Después de escuchar, válgame Dios, no tengo muchas palabras, ¿no? Yo voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera, amigos de Hielos y Fresas. Hasta antes de este momento, estuve a punto de decir que ya me caía bien el Araganes. Y luego, después de escuchar esto, me acordé por qué no me gustaba. Ya. No manches. Amigo, déjame te digo que tú presentaste en primera instancia en este podcast a Laragán y compañía, amigo. Por eso te digo. La primera rola que salió del Laragán, tú la pusiste. Ahora me arrepiento. Ahora te retracto. Ahora entiendo por qué no lo hacía, güey. Ahora entiendo por qué yo decía, no manches, güey, Laragán. Amigo, es poesía. ¿En qué sectores? Sé mujer, pero sé mujer. ¿En qué círculos? Ve nomás. Sea azúcar, pero sea dulce. Ya no lo sigas, por favor. No lo repitas. Si de por sí la semana pasada estuvimos a punto de caerse en la censura, qué no sé qué rollo, en Facebook se puso bien loco. Ahora imagínate si le sigues. Oiga, de veras, no sean gachos, no nos marquen en Facebook. Sí, tengo algo que decirle a quien haya dicho que somos spam, no sean gachos. No nos escuches y ya, pero sí. ¿Quién se atreve a decir que somos spam? Si no somos spam, podemos estar censurados, pero spam no. La libre expresión. Además, este podcast tiene marcado como contenido adulto. Eso sí, o sea, hay que decirlo. Y eso que nos portamos bastante decentes. Entendemos que se espanten por las letras del Aragán, pero no sean gachos, no nos marquen. Además, no habíamos vuelto a poner a Molotov. Bueno, Molotov, se me fue. Charlie Montana, exacto. O sea, nos hemos portado bastante decente. Hemos estado más fresones que gachos. Pero bueno, ya contaremos otro día con más calma. Lo único que sí es cierto es que, ay, joles, con el Aragán y compañía. Está chida. Sé mujer, es una. Sí, está loca, está súper loca, censurable. No sé cuántas personas se taparon los oídos al escucharla, ¿no? Pero bueno, pasamos a otra cosa, mi querido Pablo. ¡Qué rudo! Poesía urbana. Sí. Yo te voy a presentar una rolita, mi querido Pablo. De la segunda rola de esta bonita sección de las que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas. Ok. Y yo no sé cómo es que alguien encontró esta canción como para sugerirla. Es una cosa que también no se explica. Los chamacos que están allá del otro lado. Ya habíamos quedado que no los íbamos a volver a contratar, pero... A ver, yo les voy a poner este pedacito de canción, mire usted. No manches. una de las letras más profundas que hemos oído en esta sección. Ahora, aquí. Ese es el único pedazo de letra que tiene esa canción. Pero en lo que ellas cantan, yo te voy a decir una cosa. Okay. Fíjate, resulta que el grupo que canta la canción se llamaba el grupo Click. Okay. El grupo fue formado en 1986. Las rolas son por ahí de fines de los 80. Y esta rola, bueno, espérate, el grupo tiene una característica así sensacional, mi querido Pablo. Fíjate, resulta que dicen que este fue el primer grupo que introdujo el género musical High Energy en México. ¡Wow! ¿Por qué no crees que fueron cualquier cosa? Cualquier. High Energy llegó a México con las Click. Oye, güey, ¿qué es High Energy? Pues en su momento era como, podríamos decir que es el abuelito de lo que es el tecno. Okay. Ahora tú escuchaste y dices, no manches, tecno. Sí. O sea, todos los que son amantes de la música electrónica, tenemos tu antecesor, ahí les va. ¡Sófrenselo! A todos los electrónicos que Paul Van Dyke, sí, que aquí es el origen. Ahí les va para que vean cómo es la cosa. Por razón se ve así, bailable, ¿no? Sí. Súper. O sea, yo te puedo imaginar a cualquiera acá con las consolas, con los tornamesas. En fin. En serio. Oye. ¿Viste cómo me salió incluso de DJ? Así. ¡Hombre, qué cosa! Oye, lo que sí es que ya me acordé un poquito de esta cosa del High Energy. Y para todos aquellos que iban en la secundaria en la década de los 80... Pues ahí tienen cosas como Polymarch. Así es. Tienen así es que de hecho, incluso ellos ponían el High Energy saliendo. Como Patrick Miller. Y una clase de así de cosas que manejaban ese ambiente, ¿no? Correcto. High Energy. Nosotros les decíamos, los rockeros les decíamos los discolocos a los veces que les gustaba el High Energy. Sí, una cosa así. Okay. Pero bueno, resulta que estas chavas eran así más pop que otra cosa. Sí, seguro. Claro. Soy al pop del más vil. Sí, del más comercial. Exacto, del más vil. Es la onda, ¿no? Y Duri, oye, amigo, pero a mí se me hace más grosero Duri, Bambanduri, que lo que dice la Lagan. No, bueno, es que habría, sí, que seguramente también requiere intérprete y todo, pero no creo, ¿eh? No, sí, creo que ahí sí, sí te fuiste, mi querido Pablo Gacho. Oye, y como que conforme van pasando las épocas, como que hay algún trabalenguas de este tipo, ¿no? Ya ves, en los 60s, sí. Enrique Guzmán decía eso de ¿quién puso el bomb en el bam, bum, bam, bum, bam? ¿Y quién puso el ram en el ramaramadim? Oye, pues ahora es Duri en los 80s. En los 90s vuelve a ser EG, ¿no? Y ya más en la CRG. Sí. O sea que sí. No, si eso no cambia, siempre habrá una rola de esas así. Locochones. Sí. Locas, de las que nunca estarán completas, señores y fresas, mi querido Pablo. Y solo por eso, justo solo por eso, te toca presentar tu rolita, ¿cómo ves? ¿Como la de C Mujer, amigo? No, yo pediría otra no tan loca. Otra no tan loca. Bueno, mira, te voy a poner una de esas letras profundísimas. Okay. Que hicieron de este grupo como uno de los grandes estandartes del rock en tu idioma nacional. Ah. Y ya que acabé con mi persignación, te voy a presentar precisamente este grupo que se llama Caifanes. Okay. Caifán es uno de los, para mí, desde mi punto de vista, uno de los máximos exponentes del rock de los 90 nacional, aquí en México. Sí. Y la canción se llama Debajo de tu piel. El álbum es el álbum del silencio, que nació en 1992. Y aquí lo tienes, Caifanes, Debajo de tu piel, en las letras locas de Ñeros y Fresas. Para salir. después de escuchar a los Caifanes, mi tío Pablo, yo debo decir que, bueno, debo como recapitular y decirte que cuando yo te decía que para mí, por definición, hablar de letras locas, invariablemente mi cabeza se mueve a Miguel Bosé, a lo mejor debí decir de cantantes españoles. Ok. Porque cuando hablas de grupos mexicanos, invariablemente los Caifanes, híjole, todas sus letras son... Bueno, no todas, muchas de sus letras sí terminan en una cosa que se va a desdoblar y ya sabes. Exacto, sí. ¿No? Todas son así muy, muy, muy elevadas. Profundas a mí. No, güey, elevadas. Sobre los ñeros podemos comprender. Sí, o comprender, yo no sé cómo se diga. Fíjate nada más en esta pequeña estrofa. Ven, acércate. Si pudiéramos escupir cometas, le ganaríamos al tiempo, a la magia, al destino, a la distancia, al olvido. ¡No, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No manches! No, sí. Cuando hay profundidad, mi querido Pablo, híjole. No, sí, sí. Ahí está. Sí. No, puro talento, mi querido Pablo. ¡Qué loca! Está loca. La verdad es que sí. No. Sí. Una de las grandes cosas, como te digo, que hizo grande a Caifanes es que quién sabe qué carajos decían, pero se oía chido. O sea, musicalmente era buena música, pero las letras. Sí. O sea, no más en esa canción, en esta rola de Debajo de tu piel, la última frase que dice es: encima de mi piel te guardo el aire que no hace daño. No alcanzo ni a entender qué significa. Pues que a lo mejor estaban en el carro y sí pasó la verificación, ¿no? Y si iba a poder circular diario. Sí, puede ser, mi hijo Pablo, no cabe duda que... Por eso requiere uno siempre un amigo que le explique a uno lo de las letras. Muchas gracias. Y las urbanistas. Ya lo entendí. No manches. Bueno, pero pues eso no es todo, dice: debajo de tu piel hay esmeraldas conquistadas, encima de tu piel hay una alfombra entre tus pies, abajo de tu piel yo resucito y me derrito, encima de mi piel te guardo el aire que no hace daño. No, así, ya dicho así, ya lo entendí todo. O sea, ya te di la vida. Ya no hay nada más que explicar. La esencia, ¿verdad? Sí. Qué cosa. No, de verdad que sí. Hay rolas locas. Se trataba de eso, ¿no, amigo? Manches, ¿no? Letras locas de que uno se esmera a buscar cosas locas. Y bueno, yo te voy a poner, vamos a cambiar ahora sí. De giro, me quedo Pablo. Okay. Y una canción igual de las fresas. Está justo colocada en su lugar. Una rola de 1986, mi querido Pablo, también en el mero movimiento de rock en tu idioma. De un grupo que también, por definiciones, es fresa. Es del grupo Mecano, por supuesto, del disco Entre el cielo y el suelo. Vino una rola que además fue de las que casi no se promocionaron en el disco. Que está, ahora verás, la última rola del lado B. O sea, la última rola del álbum. Todo como está la cosa, ¿no? Wow. La rola se llama Esta es la historia de un amor. Okay. Que es una buena rola, tiene un ritmo muy padre y todo. Pegajosona, muy bonita y todo. Lo único es que es difícil saber qué tratan de decir. Esta es la historia de un amor, él se volvió loco y no sé qué. Y es la historia de un amor, porque él se volvió loco, ¿no? Y ya. O algo así. Y ya nada más falta que le hagan. Exacto. Entonces, pues yo acá te la dejo. Es una buena rola. Musicalmente hablando. Porque la letra es digna de las rolas locas, de ñeros y fresas. Escúchala y ahorita regresamos. continuamos en el episodio 29 de Ñeros y Fresas, letras locas de Ñeros y Fresas. Y ay, mi querido Héctor, me trae muy buenos recuerdos esta canción. Sí, obviamente, toda la música desde los primeros acordes, ¿te acuerdas que esa es la canción? Uh-huh. Pero efectivamente, ¿qué quiso decir? No sabemos. No, ¿verdad? Yo no sabría decirte. Fíjate, esta en particular es de José María, de José María Cano. Pero pues sí, no. Sí, está demasiado conceptual, sí, ¿no? Sí, tendríamos, o sea, que preguntarle. Como que de cuál se fumó. Sí, quién sabe. Como para hacer esta canción. Pues muy buena rola, mi querido Héctor. Y bueno, el tema que yo te voy a presentar y que por cierto cierra precisamente este bloque de canciones o de letras locas por parte de los Ñeros, quise poner una que fuera así hartamente descriptiva. Y te voy a poner un tema que es uno de los favoritos del público de este grupo que yo te voy a presentar, que es nada más y nada más que Café Tacuba. Ok. Con una canción que es clásica de clásicas de los Tacubos, que se llama Las Persianas. Muy bien. Y tú dirás, bueno, pues es que sí me suena, yo sí he escuchado Las Persianas, está padre. Pero si quieres, después de que la escuchemos, te digo porque está completamente loca y retorcida. Ok. Pablo, yo te voy haciendo tun, tun, tun, tun. Ahora explícanos por qué está loca. Dentro de las cosas de la canción se habla nada más y nada menos de una parte descriptiva de un asesinato. ¿Ah, sí? Sí. Porque dice, desde que tú la hiciste morir por su desde que tú la hiciste sufrir por su cuello, tú la hiciste morir y no pudo nada más decir. O sea que le dio cranky. Y luego por ahí también sugiere ciertas conductas retorcidas como la necrofilia. ¡Ah, chihuahuas! ¿De dónde salió eso? Porque dice, un poco fría se volvió, pero tú la estás amando. A lo mejor tenía frío. No, pero pues sí, después de que le di el cuello, no le daba. A lo mejor era otra. ¿O no? Bueno, ya se lo dejamos a la mente retorcida de quien haya escrito la canción de las persianas. Y se las presentamos nada más y nada menos en este episodio de Letras Locas, Leñeros y Fresas. Pues qué cosa, me quedó sí, Pablo. Ya. No, sí. Cosas tremendísimas. Y bueno, yo también me toca presentarte la última rola también acá del lado fresa, Leñeros y Fresas. Y como todo está loco ya al final, mi querido Pablo, voy a alocar y ponerme una rola del 2001. Okay. Ya, ya nos salimos. Sí, ya. Ay, salamandras, me porté bien, que todas las primeras son del 86, o sea, ¿qué voy a acceder? Entonces, en este exceso, te quiero poner una rola del 2001, te sé yo, de un disco que se llama De Noche en la Ciudad. Ok. Que, por cierto, la rola se llama igual. Homónima. Así es. Y nos la canta Alex Sintek, que, por cierto, es su primer disco solista. Ya después de separarse de la gente normal, nos presenta este disco que se llama De Noche en la Ciudad. Y entonces viene esta canción, que además también te digo, está padrísima musicalmente hablando, súper pegajosa, una canción muy bonita y todo el rollo. Pero ¿qué dice? ¿Quién sabe? Ok. Entonces, es una buena rola. Alex Sintek en la rola de Letras Súper Locas, Señores y Fresas. Y ahorita regresamos, no te vayas. Continuamos en el episodio 39 de Ñeros y Fresas, Letras Locas de Ñeros y Fresas. Y con este tema, mi queridísimo Héctor le da la guía conductor y el amarre absoluto a este podcast. ¿Y saben por qué? Porque eso de que Togui Panda fue el primer pandita que nació en cautiverio fuera de China es completamente falso. Porque el primer panda que nació fue Malosito Panda. O sea, Alex Intec, con este tema que nos acaba de presentar de Noche en la Ciudad. Oh, es para demostrar que todo se fue ligar. Señoras y fresas. Aquí está más que ligado. Oye, oh, tú ya traes ahí problemas con Alex Intec. No, amigo, al contrario. Siempre hemos querido mucho a Alex Intec. De hecho, de los cantantes poperos es uno de nuestros acá consentidazos. Pero pues los orígenes del Malosito Panda, amigo. Eso no lo puede negar. Eso no se lo va a poder negar jamás. Ah, qué cosa, mi querido Pablo. Pues sí, efectivamente, es una buena rola esa de Alex Intec. Cómo no. Pero pues sí, también está bien Dronadinsky. Luego te daré un paseo en mi Cadillac. ¡Qué rollo! Y pues aquí lo presentas, mi querido amigo, como consagración precisamente del tema que elegimos el día de hoy. Y pues aquí tienen una gama amplia de letras que están súper locas y tronadas. Completamente fuera de este mundo, porque, amigo, ¿tú no entendiste alguna? No, pues justo las escogimos porque necesitamos que alguien nos explique qué significan. ¿Qué quisieron decir estos muchachos? Pero las pusimos porque nos gustan y todas esas cosas. Ahora, entenderlas, no, pues ya requiere algo más elevado que si nos supera. La profundidad musical. Eso sí, no, ya no se consiguió. Así es, mi hijo Pablo. Y bueno, pues te va a tocar presentar la última rolita del día de hoy, mi hijo Pablo, que por cierto es la rola compartida. Así entonces, es. Porque es de un grupo que nos gusta a ambos. Correcto. Pues pudiera, más que clasificarse en una de las áreas, el Niero Fresa, como un grupo que pues sí rebasa esas líneas y que gusta a todos por igual. Y mi querido Héctor, yo también te voy a poner una rola consagratoria, así con una letra súper archi mega loca, porque si yo no lo entendía en esos instantes cuando lo escuchaba, pues ahora que ya se nos vinieron los años encima, menos. Sí, evidentemente. La canción se llama nada más y nada menos que Estoy a su lado. O sea, a su lado o junto a ella. No, amigo. Estoy a su lado porque estoy pintado de azul. Ay, y no creas que es el azul pintado. No. No, tampoco. No, ni tampoco que... Cristian de porque este amor es azul. No, tampoco. Ok. Y la interpreta nada más y nada menos que la mejor banda que ha pisado este planeta, la mejor banda de rock en tu idioma, que se llama Soda Stereo, de su álbum Nada Personal de 1985. Estoy a su lado en las letras locas de Ñeros y Fresas. Oh! después de escuchar Estoy a su lado de Soda Stereo, mi tío Pablo, entonces tengo que volver a acotar como decía yo hace rato. Por definición, rolas locas de españoles, Miguel Bosé. Miguel Bosé. Por definición, rolas locas mexicanos, los Caifanes, güey. Por definición, letras locas de argentinos, Soda Stereo. No juegues, mi tío Pablo. Y es que a mí el que no me diga que las rolas de Soda son medias locas. No, y que no le entiendes. Ajá, alguien me dice, yo las entiendo todas, igual yo le invito un café. Sí, sí, o mejor te alejas de él porque a lo mejor exacto, tiene algún tiene problema con... conductas antisociales, exacto, ¿no? Exacto, sí, no, sí, tiene sí, algún, sí, algún problema de adicción, exacto. Yo no sabía decir... Pero sí está bien trocado. Te vaya a querer bascular para seguirse sí, su vicio. La cosa, pero es que esta rola de Estoy a su lado, porque estoy a su lado, porque estoy a su lado, ya que estoy a su lado, güey. Sí, no manches, sí, sí. Qué rollo. No. Podría ser la rola de Papá Pitufo. Sí, sí, sí, o de todos los pitufos exacto, juntos. Estar ahí a su lado. No juegues, pero te digo, juega con ese, con entre Estoy a su lado, de estar junto a ella, y Estoy a su lado, estoy azul porque estoy a su lado. Rátale, güey. Sí, está súper enfermo. Pero bueno, digna de cerrar. Sí, sí, sí, para cerrar el podcast del día de hoy, mi querido Pablo. Que qué cosa con las rolas. Esperamos, amigos de Ñeros y Fresas, que les hayan gustado. Porque pues tengo una mala noticia, mi querido Pablo. Ya con esa rola nos despedimos. No me digas. Sí, ya. ¿Sigues? Sí, sí, sí. ¿Por qué, amigo? Así es esta cosa de terrible, mi querido Canción Pablo. Canciones locas ahí, mira, sí. No, sí, y hay un montón, ¿eh? Para arriba, sí, nos costó sí, trabajo hecho. Elegir dentro de toda la gama. Separar, sí, exacto. De todo. Hay muchísimas rolas locas. Pero bueno, pues a lo mejor nos seguimos otro día con otro episodio de Rolas Locas. Por el día de hoy, pues hay que parar, mi querido Pablo. Yo te agradezco, nos escuchamos la semana que viene. Gracias, mi querido Héctor. Amigos del respetabilísimo público, los esperamos la próxima semana en un episodio más de Ñeros y Fresas. Yo por mi parte también me despido, a nombre de Pablo Castañeda, mi nombre es Héctor Fabregat. Nos escuchamos en 8 días, amigos de Ñeros y Fresas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?